Hola, aquí comienza el paso de Raticosa, la tertulia de F1actual.es. Radical, por favor. Este es un breve recordatorio de que nos llamamos ahora en este momento F1 Radical. Tienes razón. Por si no os habéis enterado, esto una es, cuña. Esto es como cuando los de la SER se pasaron a la COPE, que tenían que andar con cuidado con lo que decíamos. So, comenzamos de nuevo. Hola. Bienvenidos a El Paso de Raticosa, la tertulia de F1radical.com. Correcto. Tengo conmigo para acompañarme, como siempre, a Alberto Martínez de Anta, conocido como El Risas. Buenas noches, noches. Con el cambio de hora, noches. Alberto González Carrera, conocido como Ujo. Hola a todos, ¿qué tal? Y Roberto García de Anta, conocido como Quiño. A ver, que tendría que estar ya con el geriatra. Os recuerdo lo que os recordaba antes, que le hemos cambiado la página web a f1radical.com y la cuenta de Twitter a @f1radical.com. ¡No! ¡No! Quítale el .com porque si no, no llega a ninguna parte. En fin. ¡Fuego! Alguien quedó sordo. Vamos a empezar, estimados seguidores, hablando de Ferrari. La mierda flota, la mierda no se hunde. Pero Ferrari es mierda y se hunde. Y se va a llevar a Alonso con ella. Una pena. Dicho esto, empezamos a analizar el gran premio. ¿Dónde era? De la India, que se acaba de disputar. Apasionante, como todos, ¿no? Una carrera, vamos, brutal. A mí el circuito me gustó mucho. ¿Sí? ¿Lo qué? El circuito. A mí la curva 2, sí. Por ejemplo, esa en subida, sí, ciega, tío. Me pareció... Pero vamos, el, no, resto... el circuito para los pilotos tiene que ser divertidísimo. Sí. Divertidísimo. Subidas y bajadas. No para el espectador, pero... verlos entre la niebla es complicado, porque... Sí. La nieblilla, sí. Este no me lo podía creer, ¿eh? Qué barbaridad, tío, vivir ahí, ¿eh? Un hueso humano, más bien. Qué gran país. En fin, lo que hemos visto ha sido un tostón de carrera, una victoria nueva de Vettel, la cuarta consecutiva, algo que hace, si nos lo dicen hace mes y medio, no nos lo creemos. Otra carrera épica de Alonso, luchando contra viento y marea, el empecinado para conseguir un segundo puesto que no, el coche no merecía. Una carrera mediocre de los McLaren, una carrera normalita de Massa, lo típico de él. Otra vergüenza por parte de Schumacher y unas risas por parte de Ferrari a cuenta de McLaren con el fichaje de Pérez, ¿no? Pues ya lo has dicho todo. ¡Qué cabrón! Ha definido la carrera. Es lo triste, que con poco se quedan definidas. Con poco, no sé cómo sacamos tanto juego. Yo creo que lo de Valer peor si hubieran fichado a Kobayashi, ¿no? Porque la verdad es que lo que le hizo a Maldonado, ¡qué guarrada! En fin. Sí, no sé. A mí la carrera, vamos a ver, me moló la hostia la lucha de Alonso, que no tenía absolutamente nada que hacer. La tontería que dijo después con el tema del pique con los McLaren, que no sabía dónde iban o dejaban de ir. Y pues a luchar por posición. Pero además, vamos, eso es que me pareció muy ridículo. Es como el tema aquel cuando... el 2010, ¿con quién era? Abu Dhabi, con Petrov, Petrov, ¿no? Con Petrov. Sí. Pues qué. Eso es, pues esta es una carrera y punto y ya está, y no hay más. Y me dio un mogollón de mal rollo la movida de Raikkonen, de Kimi, tío, con el coche. Qué barbaridad. Una cosa es correr poco y otra cosa es no correr. No correr nada, es, sí, que no, ni con el DRS, o sea, una ventaja tan salvaje ellos y ahora, no ya, podía pasar a más, ellos, tío. Ahora, un error de setup, seguramente. No, rarísimo, rarísimo. Decías, Alberto, que no estabas conforme con lo de las declaraciones de Alonso o algo así. No, bueno, no, es que no esté conforme. Pienso que es parte de la guerra psicológica que Alonso lleva. Pero coño, no, no. Llevando a cabo todo, no cabres todo el año, a quien en teoría podría ayudarte, tío, no lo cabres. Bueno, tampoco es que lo vaya a cabrear, no lo creo, joder. Refrescanos la memoria respecto a las declaraciones. Lo que acaba de decir, no, Alberto. Lo que acaba de comentar. Ah. La movida con los McLaren. Que si habían sido demasiado agresivos. La verdad es que fue bonita la lucha en la primera vuelta. Sí, y fue lo único. Pasó lo que pasó. La verdad es que bloquearon los dos, que le hicieron un zonta. la lucha fue a uno y otro lado, y la verdad es que bueno, al final se deshizo de ellos, pero perdió ahí 4 o 5 segunditos que le hubieran venido bien para, no digo para ganar la carrera ni mucho menos, pero para poner un poco en aprietos, a Weber en este caso. De todas maneras, Hamilton yo creo que perdió mogollón al principio, o sea, porque bueno, después de la primera vuelta, después ya las posiciones estaban definidas y perdió un huevo, y se suponía que el coche estaba mucho. Sí, pero tuvieron problemas con los blandos, no sé por qué, no le funcionaron y no fueron capaces, porque luego con duros la verdad es que tanto personalmente él como Vato estuvieron con un ritmo creo que incluso que superior al de Alonso, o por momentos o el mismo. Tenía que haberse comido a Alonso. O sea. Pero vamos, sí, como análisis de carrera en general, desde luego es eso, para mí es el evidente que se resume al trabajo de Alonso, porque si no era para ver la teletienda. Sí, porque mira, el Vettel dominó todas las sesiones de entrenamientos, todas, absolutamente todas, todas las Qs, la pole, todas las vueltas. Ganó la carrera y le quitaron la vuelta rápida en la última. Hubiese sido la hostia, sí. Pero da una idea del dominio. Lo de la vuelta rápida me parece un poco ridículo. Sí, lo la alegría. Los tres, digo, pero qué tontería venía. Vuelta rápida. Lo de Vettel, alucino. Porque, eso te da una idea de lo sobrado que va. Sí, son profesionales, tío. O sea, sí. ¿Sabes? No va a ir al 100% ni mucho menos. Lo que era ridículo era la alegría de la prensa hispana, celebrando que no tuviera su gran Chenel o su. Sí, sí, eso es patético. Eso es ridículo, por favor. Pero hay una cosa, tío, esta gente son pilotos. Cuando van realmente concentrados es cuando van. Yo estoy de acuerdo, pero hacer una vuelta rápida es una vuelta rápida. Pero ya no es lo que era. Pero ya no es lo que era antes. Ahora se hace vuelta rápida porque, tío, vas sin combustible, ¿sabes? Y te has guardado neumáticos. No te has guardado nada. Es más, yo propongo aquí ahora que los neumáticos que acabaron la carrera de India vayan a la siguiente carrera. Que empiecen. Pues sería una medida cojonuda. Directamente, porque darían para acabar 3 grandes premios. Yo tengo una cosa que para decir. Hablar esto, el tema de Pirelli, lo que ha llevado Pirelli, se ha pasado hablamos, de un lado a otro, sí, de una forma. Es que riesgo cero, riesgo cero. No quiere movida, solo va las manos. Para mí, en este gran premio, no puedes decir, no, es que las ruedas, o sea, que con estas. Bueno, quizá puedes decir de los McLaren que iban peor, con las tardas, no tenían ritmo. Acabas los siguientes 3 grandes premios. De acuerdo, o sea, acabarás todos los grandes premios que quieras, pero no les puedes echar en cara que ellos hayan influido de ninguna manera, y se les echó muchas veces en cara, que han a lo largo de esta temporada y en la otra mucho más, que ellos influían en quién ganaba o perdía. Neumáticos, sí, pero era la misma mierda para todos. Ciertas carreras que podríamos no haber disfrutado, las disfrutamos gracias a ellos. Yo para esto prefiero que haya una guerra de neumáticos, dos fabricantes. De que va a haber solo uno. Buena. Y volver a líos pasados. Hay un déjà vu aquí. Sí, sí, pero esto, vamos. Sí, claro. Es que puesto no ya. Creo que el camino. Pero que bueno, McLaren. Más allá de lo que yo pueda pensar de ello, no creo que vayan por ahí. Ellos McLaren lo que tenía control, que aportar era salsa, por lo menos. Y no está aportando nada. lo de McLaren a mí me parece tremendo. O sea, tenían que estar ahí. Tenía el mismo para estar ahí. Que Button hiciera la vuelta rápida en la última vuelta es para decirle a Button que estuviste haciendo el resto de la carrera. Realmente lo único que le pasó a McLaren fue que Alonso le robó la cartera, simplemente. En el primer stint. Pero no les le robó la cartera y pero estaban muy y lejos del ritmo, o sea, estaban perdidos ahí y se acabó, pero no aspiraba mucho más, o McLaren sea, podrían estar por delante de los dos Ferrari, sí. Pues pero sí, lo perdieron en el primer stint. A McLaren yo creo que se la trae floja este año ya, está empezando el que viene. Sí, pero es que si la Fórmula 1 de profesionales que tenemos es esta, que no se cumple el trabajo hasta la última jornada, entonces es que las carreras se quedan desdibujadas total. Pues es lo que hay, ya estarán centrados en el año que viene y pasarán de esto. Pues la guerra tecnológica está claro quién la ganó ya. O sea, sí, Red Bull, vamos. Este 4-1 que se acaban de meter, no, lo dice todo. Y los dobletes caerían. Sí, sí. Si no hubiera sido por el problema de Weber, había otro doblete. Primera línea de parrilla. Una superioridad absoluta, tío. El del. Qué chungo. No me gusta la superioridad absoluta. Qué mala pinta tiene. Lo único del Alonso es que lo único que pueden hacer es. Yo le haría un por cierto, dijo que. Porque es que es un puto empecinado. Es un Quijote, tío. El tío es un Quijote. Es impresionante lo que dice. Pilotó al 120%. No me jodas. Pero lo dijo él. Es que lo dijo él. Pero no, dice mucha tontería como la de los McLaren, esa es otra. Vuelta rápida. Todos los pianos, el todo. Vuelta rápida, vuelta. Bueno, el susto que tuvo. No, no, de hecho yo estaba esperando que se, que saliese en algún momento. Sí, porque no era normal. Hostia, se veía que iba, ¿sabes? Y es que le tiene que pasar, que yendo así al final te acaba saliendo en algún momento. Vamos, lo más emocionante, los chispazos de Vettel. Es que yo creo que el campeonato al final se va a decidir así. O sea, una salida inoportuna de pista, de porque es que no se puede ir tan a tope todas las vueltas. O sea, ¿cómo va él? Es una salvajada, sí, es que antes, coño. Antes, o sea, después... Es una salvajada. Eso, al final acabas cometiendo un error, porque por muy Alonso que seas, o lo que seas, es una barbaridad tener que ir así. Lo que él, como él lleva el Ferrari, sacar la ventaja que le sacó a Massa... Hostia, Massa, por cierto, con problemas de gasolina, increíble. O sea, no habían llegado ni a mitad de carrera. Ya tienen el depósito más grande. Dios mío. Lo demás es que la tiene la gasolina. Le han dicho que para correr el año que viene la tiene que pagar él. Entonces está rateando. Ratea con la gasolina. Por lo menos, oye, tú correrás aquí, pero algo vas a contribuir al equipo. Pero yo creo que Petrobrasil puede entrar ahí a hacer sus números, ¿eh? Y ahí saca rendimiento. Petrobras, efectivamente. Petrobras. Poco más que comentar de la carrera. Lo habitual, veo la clasificación al fondo y están los de siempre. De la Rosa. Bueno, está vivo De la Rosa. Sí, De la Rosa está vivo. Después de su fallo Bernier, que va cagando. Me está dejando cada día quedar peor. Kobayashi por ahí, Ricardo, Di Resta, Rosberg. O sea, nada reseñar. Nada espectacular. Un puntito para Bruno Senna. Sí, en este Gran Premio, Senna hizo una buena carrera, muy razonable. Sí. Razonable. Tuvo suerte con el toque de Kobayashi a Maldonado y ganó ahí esa posición y todo eso. Pero bueno, Hülkenberg a mí me... Sí, a mí me está cayendo la boca, Hülkenberg. Sí, espero que los Sauber del año que viene le den un paso adelante. Y entonces, pero vamos, los Sauber este año han ganado carreras, o sea que al final... Sí, Force India desde luego no. Pero que realmente sí, vuelva a ser el mismo guión, la misma niebla y... Podrías pegar el podcast uno encima de otro que te saldría el mismo comentario. Llevamos cuatro carreras hablando de lo mismo, efectivamente. Ya, a mí me jode lo que me jodió en este Gran Premio, la carrera de Kimi. O sea, el querer y no poder. Centrémonos, viendo que la carrera no da mucho de sí, centrémonos en nuestro fuerte. Sí. La ingeniería. Yo voy sobrado. Los aspectos técnicos. Yo ahí voy sobrado. De esta Fórmula 1. Hablábamos de Pirelli antes. Las elecciones de neumáticos demasiado conservadoras. Y de aquí a final de año más de lo mismo, tío. Sí, sí, parece que han decidido echarse a un lado y ofrecer unas ladrillos, tío. Bueno, sí, reusan la matada. De manera. A ver si alguno se hace una carrera sin cambiar neumáticos. Ladrillos no para todos, sí, porque vale. En la última vuelta. A cero paradas sin problema ninguno. En la última vuelta podría cambiar algo. Hasta con los blandos en esta carrera podrían haberlo hecho. O sea que por ahí la cosa no... No pinta bien. La verdad, molaría que fueran mucho más arriesgados, pero yo creo que se les ha echado en cara. No, pero yo pido mucho, pero... No, pero de verdad. Es que esta lección ha sido... Yo creo que se les ha echado en cara que eran muy decisivos en algunas carreras, que eran muy decisivos, y bueno, pues ahora... Pues vamos a lo seguro, a tomar por saco. Yo creo que el problema, de nosotros no se habla, se habla solamente para decirnos... Yo creo que el problema es otro, que es un problema de marketing, que están intentando demostrar que ellos hacen buenos neumáticos, que duran. Ya, pero vamos a ver, ahí... No, porque ahí tiene que haber ahí otras normas que les limiten. Joder, hay que hacer por lo menos un cambio en la carrera, o sea... Eso ahí también podía haber unas normas que les dijeran, pues tiene que haber, o sea, hay que buscar, por lo menos que haya que pero hacer es dos que entradas. El mínimo, concepto, ¿no? Actualmente es conservador para todo. Y no, claro. Lo de arriesgar en la Fórmula 1, por lo que se ve, ya está pasado de moda. Los de Pirelli estaban preocupados por la imagen que estaban dando, eso tenlo clarísimo, ¿sabes? Y a lo mejor esto es, pues mira. Es que todo lo que decían, de las virutas y de todo, que no dejan una goma. Vamos, que clara. Utilizaron la primera parte de la temporada como cobayas a todo el mundo y luego se echaron para atrás y dijeron. Seguro. Bueno, ahora, pues ahora a correr. Hay otra alternativa, otra teoría. Lo han hecho para joder a Alonso. Es una teoría bastante peregrina. Hacemos un pero seguro que tendrá sus adeptos. Ves, cara, alguno dirá que la culpa es de Pirelli, efectivamente. Hablando de Alonso y Ferrari, bueno, el Ferrari, ¿qué le pasa a Ferrari? Joder, ¿sabes? Es que, vamos a ver. Hoy escribía Gary Anderson en la. Ya taparon el túnel de viento. En la BBC, ¿eh? Sí. Hay una cosa que está clara. Gary Anderson, cuando vio el coche, dijo que en Ferrari se había equivocado. El coche era un segundo y medio más lento que el McLaren a principio de temporada. Y recuperaron la parte fácil, ¿no? Lo que son, bueno, fácil entre comillas, ¿sabes? Sí, recuperaron bueno. Un segundo y pico, les queda por recuperar esas dos o tres décimas, que es la diferencia que están teniendo con Red Bull en cada carrera ahora mismo, y que es lo más difícil, es como un piloto, ¿no? Cuando recupera con su compañero, pero esas dos décimas es lo que le cuesta. Y según Anderson, cree que no entienden el coche y que están dando palos de ciego, a ver si aciertan. Puede tener razón con el... Sí, con las referencias que tienen. Con el túnel de viento, sí. Obviamente, efectivamente. Seguro que andan un poco perdidos. Por el contrario, Red Bull, sin embargo, han demostrado ser más serios y dominar la aerodinámica, vamos. La parte trasera la han convertido en algo inexpugnable. Sí, sí. Cuando a primeros de temporada eso se movía bastante, sí, la verdad. Han conseguido reproducir el efecto del doble difusor y de los escapes sopladores dentro de la legalidad. Allá de ello, a que obviamente ahí lo han conseguido, también el doble DRS está, yo creo que les está ayudando en calificación, es lo que es precisamente lo que necesitaba. Lo que necesita. Es Vettel solo necesita eso, una pole. Y si tiene una pole con su compañero al lado, mejor. Lo que iba a decir es que... Y Newey se lo ha dado. Es que le tienen que quitar la pole. O sea, tienen que echar a los Red Bull para atrás, si no, el campeonato está decidido. Yo solo veo una forma. El mundial de turismo, no, lastre y para atrás. ¿Visteis la discusión? Es mucho ¿No más os fácil. Pareció muy ridícula la discusión de que como Vettel había sacado las cuatro ruedas? Discusión, pero es que esa discusión solo las tiene Lobato y sus seguidores. A mí me parece, o sea, se le fue el coche, se le fue, no ganó ni perdió, pues de hecho tuvo un susto. O sea, ves las cuatro ruedas encima del piano. Y dices, hostia, tampoco que pise fuera, ahí me fui y se jodió la vuelta. Descarado. O sea, buscó unos límites y bueno, ya está. Que tienes que tener una rueda fuera, joder, en una vuelta rápida ahí, eso se tiene que permitir. Pero o sea, de eso no se tiene ni de qué hablar. Esas polémicas son las polémicas. No, porque ahí puede perder bastante más de lo que va a ganar. Alonso no tiene tantas poles porque... es capaz de ir rapidísimo. Alonso no rapidísimo, tiene, pero Alonso no tiene tantas poles, o sea, porque tiene dos tíos más rápidos a una vuelta que él, que son Vettel y Hamilton, tío, así de claro. Bien, eso es cierto. A una vuelta ellos dos por el momento, además ya no solo por el momento, es que antes también Kimi se las cogía, o sea, en todo Kimi momento también es rápido a una vuelta. Claro, o sea, él no es piloto de una vuelta, no, pero sabe llevar el coche muy bien vuelta. Es piloto de carrera, no de absolutamente, pues de carrera, sí, es lo con mayúsculas. Que si me das a elegir, digo, cuidado, que él mantiene ese límite porque él no está buscando los límites. O sea, dice, joder, es que salirme ahora es una gran cagada. Cuando hay que hacer el trabajo son 60 vueltas o 50 vueltas o las que además, sea. Además, sabiendo que tienes a dos tíos más rápidos que tú, te pongas como te pongas, tío. No, él domina su oficio en todos los sentidos, todos los tiempos que tiene la conducción, todo, o sea, puede ser rapidísimo tiene otras virtudes. Sin en teoría a los lo ingenieros iba, ni entender pero por qué. Pero lo que iba es eso, que Vettel sí busca esos límites en una vuelta, que salirse las cuatro ruedas, porque lo que decían allí, la discusión esa que tenía, que me parecía del culo, y que eso esté regulado de esa manera. Vettel sabe que si tiene la pole, tiene la victoria al 90%, al 110%. Sí, en estos momentos sí. Pero, o sea, hay sitios en donde se gana y hay sitios donde puedes perder mucho. Eso lo tiene perfectamente claro todos. Ferrari tiene que mejorar la calificación como sea. Si quiere intentar un coche hacer más algo, fácil, porque de Alonso tal manera sabe que, muy rápido, que se pero, pueda situar detrás. Pues lo que es muy inútil es el doble DRS, lo descartaron hace tiempo ya. Sí, claro. ¿Y qué les habrá llevado a eso? Pues a lo mejor pensaban su que sabiduría. Viene, lo iban su sabiduría. A prohibir, pero parece ser que no va a estar prohibido tal cual. Pero vamos, tienen que espabilar porque van a dejar pasar al mejor empleado de su historia, el más aplicado por lo menos. Con la cantidad de poles que ha hecho Alonso últimamente, obviamente, porque no le han dado tampoco un coche para eso. No, es que... Renault en 2005 y 2006, cuando tuvo coche para hacer pole, hizo pole. Sí, siempre lo decimos, lo grande de Fernando es esa... Hay que tener ese plus. Ese ahí plus es donde que se ve un poco con Hamilton, en qué nivel estaba Hamilton. Hay que tener en cuenta que en el 2005-2006 bueno, después... estaba Kimi y estaba Schumacher. O sea, bueno, tampoco es que la competencia tenía, no fuera fuerte, pero ahora yo creo que es más fuerte. Y por tramos de la temporada, de la 2005 y 2006, tenía el mejor coche de sobra. Lo llevaba casi sin querer. Sí, no, eso es lo que quiero decir, cuando tiene el mejor coche para hacer la pole, hace la pole. Sí, sí, pero sí. Solo claro. Quiero decir que pero siempre, si es un coche dominante, no falla. Pero siempre va a mantener una seguridad, que eso es lo bueno que tiene él. O sea, va a mantener una seguridad en las vueltas rápidas. Yo no creo que, no creo que sea mantener la seguridad, es simplemente que no es tan rápido una vuelta como los otros, tío. Es una cuestión de eso. Es que él es el piloto de carreras. Se podría, o sea, es que es el completo, el piloto completo, es él. Sí, es una habilidad innata. Es una habilidad. Esa última. Como Senna, tío. Más allá de que obviamente luego una puede estar más inspirado Senna, o menos en una carrera. Para mí era impresionante una vuelta, ese tío daba gusto. Sí, cuando no había, sobre todo cuando no había coches, con los que luchar. Eso es. Para nadie que echar de la pista. Nadie. O sea, una vuelta absolutamente limpia. Limpia, completamente limpia. La de Mónaco. Pero que son pilotos cabezones, son pilotos obstinados. Eso te daba ese plus. Yo la de Mónaco del 88, le vi una a Hamilton en Monza, tío. No sé si fue en el 2010, tío, que fue algo también sobrehumano, tío. Sí, pero más allá de eso, a mí dame un desempeño en carrera y no me des un tío... Claro, pero bueno, y sacando conclusiones para lo que las tres carreras que quedan, que hay que ponerlos a modelar en plastilina a la Ferrari mejor, o porque por centrarnos un poco, que conseguir un mejor coche en carrera. O sea, en tres carreras eso va a ser posible. Yo creo que no, tío. O sea, no es imposible. A mí con la superioridad que tiene Red Bull. Es imposible conseguir el agarre que tiene atrás Red Bull en tres carreras. Y con la la fragilidad de Red Bull. O sea, porque el tema de que se le calentara el Kers y demás. Y, por eso, entonces realmente estamos hablando ya de milagros. Se puede decir, ¿no? Que es a donde quiero ir. O sea, es que realmente. El alternador, los motores. Que estamos hablando de 8 motores. No sabemos cuántos kilómetros. Y de todas formas, Webber al final terminó tercero. O sea, Hamilton no lo alcanzó. Quedarse sin Kers son muchos kilómetros por hora en la recta. Bueno, mucha velocidad que sacan en la zona de aceleración, y allí tenía rectas muy largas. Que se vean los segundos pilotos. Vettel no estaba entre los 10 más rápidos en velocidad punta, creo recordar. Estaba Webber, pero Vettel. En los entrenos decían que estaba 22º, una cosa así. Que bueno, pues ya ves tú. Digo yo, los entrenos, levanta el pie. No muestro mis cartas. No lo creo. Y ya está. Pero después tampoco, Vettel tampoco se le vio, o a lo mejor lo tuvo, pero no se vio reflejado, no tuvo un DRS en la carrera, ¿sabes? Entonces, Vettel, tú a saber, estaba adelante, muy adelante, y Webber probablemente tampoco lo tuvo claro. Entonces, que no marcaran la velocidad más punta, bueno. El caso es que a ver quién les ha hecho un galgo esto. ¿Lo creéis? Claro. Es que el problema es la solidez que se les ve, que sí. No va a desaparecer esa diferencia. Cuatro victorias consecutivas, pones tú es un mazazo, chaval. Los circuitos que quedan, además, no les van nada mal. No, Brasil va bien, obviamente. ¿Cuáles les van mal? Ya es para preguntarse, ¿cuáles le van mal? Sí, queda saber Austin qué puede pasar ahí. Estábamos hablando de Austin porque es nuevo y tal, pero el año pasado India era nuevo y Vettel la arrasó. Si tienes un buen coche, la verdad es que... Lo lleva muy fácil. Yo veo que los Red Bull los llevan por raíles, o sea... El efecto Coanda, tío, y todo eso es ha sido impresionante. No, con un piloto que entienda bien el coche, está claro que es equilibradísimo. Es un coche que es que no hay que quitarle ningún mérito a Vettel, que el resto no lo lleva así. Es un binomio. Le quita mérito a mucha gente a Vettel, dicen que gana porque tiene mejor coche, vamos a ver. Pero hay que saber llevar. Hoy salió tiene mejor coche, sí. Puto, o sea, son dos afirmaciones. Hoy salía un informe desde la Pelús que hablaba de eso. Precisamente decía que Senna era igual, que ya nadie le quita méritos a Senna, tío. Jim Clark era igual que este, tío. Nadie le quita méritos a Jim Clark. Normalmente que gana el que tiene el mejor coche. Y los mejores coches los tienen los mejores equipos. Hemos hablado, no suelen tener más pilotos. Tiene un coche, joder. Todos son pilotos. Está. Le vas a Cartiquella en el coche de Vettel ayer ¿Y qué? Y salen las chispas. Y vamos, acaba por detrás de Webber. Eso lo tengo clarísimo. De Webber, de los dos McLaren, de Alonso, vamos, la carrera de Alonso. Iría asustado todo el rato. Por cierto, las chispas de Vettel se le metió una lata. Ahí. La chispa de Vettel... Alguien se bebió una cerveza y se la tiró debajo del coche. Hay una cuestión también con el tema de la aerodinámica trasera, que consigue... A Newey le gusta diseñar los coches con inclinación hacia adelante. O sea, va más levantado de atrás que de delante. Entonces, sí, al aplicar el DRS, parece ser que el coche sin motivo se bajó y por eso rozó, pero vamos, nada del otro mundo. Ahí cogió el DRS, pero claro, se vio frenado. Bueno, si siguiera... se vio frenado porque le tocó en el fondo. Si siguiera arrastrando así las seis vueltas la que quedaban, no, bueno, aún estaríamos hablando de otra cosa, a lo mejor, pero vamos, realmente luego no pasó nada. ¿Qué va a pasar? Siempre con Red Bull nunca pasa nada. Los neumáticos en Spa en el año pasado, tío, que también que si no podían correr, al final ganó la carrera con la gorra. Esto, el otro día también con los neumáticos, que al final estaban perfectamente. Son unos fantasmas los de Red Bull. Vamos, es un cochazo. Les gusta. Sí, no, lo tiene controladísimo, eso se nota desde el primer minuto. A Red Bull les gusta mucho eso de hacerse las víctimas. Decir cosas. La situación en el Campeonato del Mundo, ahora 13 puntos de ventaja de Vettel sobre Alonso, Raikkonen en tercero. ¿Todavía pensáis que Raikkonen puede ser campeón, puede ganar una carrera y ya habéis perdido la esperanza o todavía no? Sí, yo me rindo totalmente. El coche en este fin de semana corría mucho, pero estaba muy mal reglado. Pero a lo mejor si lo ponía bien acababa como Grosjean, ¿sabes? Hay una cosa octavo, que... Noveno, viendo quiénes han ganado carreras esta temporada, sí, pues a ver, que Kimi no se lleve la suya también es hasta cierto punto raro, porque estuvo abierto para todo el mundo. Hay una cosa que, viendo la clasificación, que Hamilton todavía puede ser campeón si gana todas las carreras, Vettel no puntúa y Alonso puntúa poco. Ya fallos de dos y con Kimi, sí que ya ves eso. Claro, ya con Kimi Webber tampoco. Bueno, Webber también puede ser campeón del mundo. De un piloto, sí, que se va este año, de McLaren. No, que no conste que en el otro Gran Premio, vamos, en el anterior programa dije que ojalá que Alonso y Vettel la cagaran los dos y entonces se metían Kimi y Hamilton ahí en el campeonato y podía estar de puta madre. Ahora ya, ¿sabes? No. Ahora, ya Kimi, lo veo, ahora hace falta más de una carrera, ¿sabes? Kimi tiene algo ganado, que sabe lo que es estar ahí. Y en el último momento, sí, dar el hachazo. No va a ser este año, tío, olvídate, tío. No. Son dos campeones del mundo. No va a ser. Bicampeones, perdón. Dos bicampeones del mundo. O sea, muy mal se tiene que dar. Sí, no, muy mal se tiene. Me gustó la rueda de prensa. Para que no sé si la visteis, pero me gustó. Ay, qué también bueno, lo comentar. Qué gracioso el cabrón, tío. Qué gracioso. No la vi. Fui al hotel, no he visto mucho de directamente fui al hotel. Y la comida, lo que me pusieron en la cafetería. Muy buenísimo, tío. Me imagino con que, esta sorda finlandesa que tenía. Que parece andaluz, el perro. Ah, no, sí, francamente interesado en estar allí. Llegué anoche. ¿Qué cojones me preguntas esto? Es un puto carácter, tío. Y Cartiquella riéndose de su infortunio. Bueno, la lucha por la cabeza. Ahora adelantamiento, si Cartiquellan fue el único que dije allí. Bueno, yo no creo que muchos. Sí, yo no voy a adelantar a nadie. Decías Alberto. Sí, Alberto, sí. En la lucha por la cabeza, ¿qué pasa aquí? A ver, obviamente las posibilidades de Alonso pasan por la falta de fiabilidad en el Red Bull. Sí, sí, vamos. Más allá de ello, obviamente. Hay otra, sí. No creo que haya otra, bastante lamentable, otra alternativa, pero a lo que se ve a día de hoy. Y lo que podemos esperar de Ferrari. Yo no los veo y capaces. Sobre todo de Red Bull, que van a seguir mejorando, sí, todavía, sí, más. Yo no sé, no veo a Ferrari capaces, o sea, de batir a Red Bull. No, la única posibilidad es, obviamente, pasa por ahí. Ferrari hay está hay otra posibilidad. Cosa que yo no le deseo a nadie. Hay otra posibilidad. Es que se meta Hamilton por ahí. No, el factor masa. Factor masa. Pero tienen muchos frentes para investigar. A ver cuando empiezan a sacar sus armas y Massa se empieza a dejar doblar y estas cosas. Y ocurren cosas en los doblajes. Pero es que inesperadas. Red Bull está en todos lados. Tienen tantos frentes para investigar ahora. ¿Qué es eso? Aprovechan cualquier... Esto es, vamos... Yo me acuerdo cuando esperábamos esos doblajes... Y al final no pasaba nada. Y me cago en Dios. Es que nunca pasaba. Se lo jodería que pasara. Es que es patético. Sería buenísimo que un día pasara. Es que de verdad. Hombre, alguna vez pasó como Monza 88 con Schleser y Senna, ¿sabes? Pero para una carrera, tío, que bueno. Que, ¿te acuerdas? Aquel doblete de Ferrari cuando murió el Comendatore. Sí, tío, que iba... En el 88, cuando McLaren ganaron todas las carreras. Ah, y solamente... Es verdad. Y Ferrari hizo doblete, es verdad. En Monza. De todos los sitios. Claro, es verdad. Sí, sí. Te veo señalando ahí, Alberto, a Grosjean. ¿Lo ves campeón? A Rosberg, tío, lo ves con posibilidades. No, la verdad es que el resto está todo bastante prescindible. Bueno, estaba yendo ya al de marcas. Equipos y marcas que también tiene su intríngulis por la segunda posición, sí, vamos. Básicamente, y luego una lucha también ahí fuerte. Enconada entre los compañeros. También. Mercedes Sauber. Sí, Mercedes ve peligrar. Hombre, yo espero que gane Sauber, tío, que lo necesita más que Mercedes. ¿Qué quieres que te diga? Y Sauber no... Y Mercedes hay un cierto piloto de cuyo nombre no quiero acordarme. Este paso le va a pasar como a Armstrong. Aún le van a retirar los 7 descarado. Tours por innoble. Descarado. No le vendría mal. En fin, este fin de semana ya sin solución de continuidad. Esto es lo bueno, tío, que sales de una y dices, joder, qué chungo y tal, y ya tienes la otra if, ya no puedes pensar la derrota. Estás viendo ya la derrota siguiente venir hacia ti. todo positivismo. Sí. Es decir, hostia, me van a humillar otra vez, pero no, Ferrari son... Confían y van ya diciendo... No, en Ferrari no. Va a empezar nuestra reacción. En Ferrari no. Confían en el fallo de Red Bull. Lo que confían. Ellos confían en su reacción, no sabes cómo, pero no va a haber una reacción. Confían en el fallo de Red Bull, lo demás son... Pues yo creo que son más días. De... No quiero ir, ¿sabes? Como de pequeño, que alguno, ¿sabes? Se le va a pegar todo, se van a encontrar malos... Descarado. A mí me da que la del dominio de Red Bull va a ser mayor todavía, dado el circuito que es y cómo es, lo veo... Las dos grandes esperanzas. Sí, lo veo como un dominio, pero aplastante. Joder, macho. Que va a haber aplastante. Un carril Red Bull. Es que, o sea, ¿a qué me espera la victoria? En cuanto a rendimiento de coche, sí, veo a Vettel. A Vettel, claramente. Sí. Yo voy a apostar por Weber. Ya por... Yo por Hamilton. Qué faro. Sí. No. Ostras, digo Weber. Que esta vez los... Hamilton los... no tiene nada que perder. El tema es que... Que los neumáticos no vayan bien. Va a pedir primera séptima. Esta vez no lo pide. Y con mucha velocidad punto, ¿no? Punto. Fijo. Hostia. Aunque al principio suene un poco... Pues... Qué bueno. ¿Qué nos tienes que contar, Quiño, de Abu Dhabi? Pues nada, cuatro notas, como siempre, que nos acercan a este bello país. ¡Qué gran país! Pero donde... perdona una cosa. ¿Es un país o una ciudad? Porque no lo tengo claro. Es un desierto. Según mi información, que sale de mi cabeza, básicamente de lo que he podido percibir en mis múltiples viajes a Zamora... Pues se asemeja, ¿eh? Abu Dhabi tiene un aire. Yo he percibido esto, vamos. Lo que sé, te puedo decir que, por ejemplo, María de Villota no hubiera sufrido ningún percance. No podría conducir. Hay clínicas para pura sangre, halcones, o sea que imagínate que es seguridad social. Frondosos bosques de torretas petrolíferas y hermosos ríos de crudo. Por cierto, más arena también que la obra pública. Y con esto queda... Y bueno, y un gran parque de atracciones con circuito. Definido, el parque Ferrari, efectivamente. Pues bueno, esperamos en Abu Dhabi un dominio de Red Bull, desgraciadamente. Somos positivistas, vemos la derrota cerca. Vamos. Y para acabar este programa, porque ya poco más, ¿queréis decir algo más de la carrera de Abu Dhabi? ¿Alguna comentario? Que sí, que van a ir muy bien. ¿Quién van es? Los Red Bulls. La montaña rusa. Van a ir muy bien. Esperemos eso, que haya la tormenta del desierto, algo, cosas ya de rezar a la Madonna. Dicho esto, y hoy ha sido una edición express de verdad, vamos a rematar con la reflexión de Quiñoneda. El maestro Quiñoneda, que como siempre no está preparado. Adelante. Me pongo yo la música porque vamos escasos de medio. Doctor, el paciente se nos va. Eso rezaban las caras en el muro de Ferrari, como una enfermería superada en medio de la batalla. Esas miradas huidizas, evasivas. Y eso que el paciente lucha contra viento y marea por su vida. Pero las telemetrías muestran un preocupante perfil liso, plano. Esos indicadores de alarma y alguien que grita, doctor, haga algo, por Dios. Y te agarras ese escaso cordón dominical en forma de puntos que le mantienen la esperanza, pero la enfermedad es grave. Y al mirar al compañero de habitación se te cae el alma a los pies, como una masa informe que no reacciona a los estímulos y te recuerda la gravedad de tu dolencia. Esperando simplemente que el cirujano alemán te conceda la eutanasia y olvidar la patética clínica transalpina. Bravo. Y dicho esto, nos despedimos hasta después de Abu Dhabi. Pasadlo bien.